Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera. Kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Hola, buenas tardes, escuchas de Nómadas sin Tópico, les habla Gabo. En la ocasión presente nos encontramos con Susana Casarín. Ella es fotógrafa, editora, mujer comprometida con la igualdad de género. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Gabo. Gracias por la invitación. La entrevista de hoy la hemos organizado sobre el tema transgénero, que es un tema que Susana trata en diversas ocasiones. También vamos a hablar de los últimos trabajos de Susana y de una exposición que hay en Barcelona sobre realidades y deseos. ¿Empezamos, Susana? Empezamos, ya estamos listos. Ezagutu zaldatzea. Bien, nos gustaría que nos hablaras un poco de tu trabajo, de quién es Susana Casarín, cuánto tiempo llevas trabajando en la fotografía y cuáles son los temas más o menos que tratas en tu trabajo. Bueno, pues trabajando en la fotografía desde hace muchísimos años, finales de los 80s, principios de los 90s, y básicamente hago fotografía documental. También trabajo mucho el retrato y también tengo trabajo personal, íntimo, ¿no? Que tiene más que ver con mis sentimientos, sensaciones, emociones, que es trabajo que básicamente hago en blanco y negro. Y tengo dos series, una se llama Fragmentos de un sueño. Cuando viajo y encuentro pues momentos específicos de luz, encuentros también con espacios, con personas, el viajar de repente te pone un poco en situación, te vuelves un poco vulnerable, a veces estás bien, a veces estás un poco deprimida, a veces, bueno, pasan diferentes emociones y sensaciones por ti cuando estás viajando y estás en un lugar diferente, no conocido. Cuando no estás cerca de tu casa, cerca de tu cotidianidad, ¿no? Y de lo conocido, de lo seguro, ¿no? Y otra serie que se llama Caminos de Agua, que tiene que ver también con recuerdos que básicamente se dan con el mar, en espacios en donde hay ríos, lagos o mar, y también es un trabajo más intimista. Más que tiene que ver, como te decía al inicio, con mis emociones y con mis sentimientos. En los últimos años observamos que tu trabajo se ha centrado más en el tema transgénero. ¿Desde cuándo y por qué nace esta inquietud? Desde el 2005 que empecé a trabajar este tema. Nace porque en una población que se llama Tlacotalpan, en el estado de Veracruz, que está junto al río Papaloapan, hay una serie de cantinas donde van pues hombres desde rancheros de los alrededores o gente de ahí mismo de Tlacotalpan, van a esas cantinas y por lo general van a buscar a lo que llamamos nosotros en México travestis, que finalmente son transgéneros. Son mujeres encerradas en cuerpos de hombres. Ese es como el planteamiento de mi proyecto, de mi trabajo. Cazaba el tigre palomas y en sus fauces las traía. Cazaba el tigre palomas y en sus fauces las traía. Él pensaba que eran flores, manjar que nunca comía. entonces conozco a Cintia, que es el primer personaje que trabajo, que cae, digamos, por ponerlo de alguna manera, en el rubro de travesti, porque no está operada ni tampoco ha entrado en un proceso de hormonización. Entonces vive como mujer, se viste como mujer, pero digamos no entra dentro de estas otras dos opciones o de estas otras dos maneras de vivir la feminidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un transgénero y un travesti? Pues el travesti para mí es un transgénero, o sea, es una mujer en un cuerpo de hombre, pero que en el caso específico de mis personajes, en el caso de Cintia, de Lenny, específicamente no tienen el dinero para poder acercarse más a esta feminidad de la parte de afuera. No tienen el dinero para comprar o para estar teniendo una hormonización como regular, y mucho menos para operarse, ¿no? Entonces son mujeres, pero sus cuerpos son de hombres, pero viven cotidianamente como mujeres. ¿Y entonces transgénero se nace o se hace? El transgénero yo creo que se nace. Tú en tu cabeza, donde está, en tu cerebro, donde está toda la información desde que naces y te vas desarrollando, la información que ellas tienen es del sexo femenino, pero el cuerpo no corresponde a esa información. Entonces es de nacimiento, es una situación que se da y que se va desarrollando y que se va explicitando y exteriorizando desde que ellas son muy pequeñas. Entonces, ¿qué papel tendría aquí la socialización? Porque, por ejemplo, niños y niñas en un principio no estarían condicionadas, pero a medida que van pasando los años, ya desde que nacemos nos dicen, tú eres un niño y tienes que ser así, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que ser competidor, eres niña, tienes que ser sumisa, tienes que ser pasiva, tienes que ser obediente. Esto es una construcción social. Entonces, ¿entrarían dentro de esta construcción social los travestis? Pues sí, claro que sí. A ellas se les ha, como tú dices, ya dado un marco del cual no podían salirse, ¿no? Hombres con cuerpo de hombre, deben tener actitudes de hombre, actividades de hombre, pero finalmente, bueno, ellas empiezan a sentir que no es su manera de ver las cosas, no es su manera de sentir, no es su manera de ver la vida, y empiezan a tener ese shock de género, esa, de alguna manera, discriminación, cuando empiezan a elegir otras actividades que no corresponden, ¿no?, entre comillas, a lo que serían las actividades de un hombre, ¿no?, de un género masculino. Oye, y en estas sociedades en las que vivimos, que son tan machistas, que está al orden del día la homofobia, ¿qué estatus puede tener un trans en esta sociedad? Pues es un estatus muy débil, muy difícil, que no les permite desde tener una convivencia natural con su entorno, con la sociedad que los rodea, hasta la falta de trabajo, la no posibilidad de conseguir empleo. Dentro de lo que ellas se han preparado, saben, es muy difícil que con esta decisión que toman de vivir su vida como mujeres, pueda la sociedad abrirse y decir, está bien, te acepto como tal y desarróllate como tal, ¿no? Estás escuchando una entrevista a Susana Casarín, fotógrafa, editora, mujer comprometida con la igualdad de género. Hasta el momento hemos hablado de la diferencia entre transgénero y travesti, sobre humanidad y transgénero, contra la homofobia, la transfobia. A continuación, Susana nos hablará de su trabajo como fotógrafa y cortometrista. Thank you. Uno de tus trabajos muy interesantes que has hecho últimamente es el cortometraje Historia de vida de Mushes, Timushe. Es sorprendente porque se trata de transexuales que son aceptados de alguna manera por la comunidad. ¿Nos podrías hablar un poco de los Mushes del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y un poco de este trabajo, del último cortometraje? Este trabajo que inicié apenas el año pasado, digamos, es la continuación del proyecto Realidades y Deseos, Historias de Vida de Transgéneros. Lo que yo trato de hacer con mis imágenes, en este caso hasta antes del cortometraje, pues imagen fija, es mostrar que son seres humanos, primero que nada, que tienen una vida, que tienen una cotidianidad, que tienen familia, amigos, trabajo, cuando lo tienen, o qué tipo de trabajo tienen, qué tipo de trabajo pueden conseguir, y también cómo se les rechaza, y también mostrar muchas de las cosas a las que se tienen que enfrentar de una manera prácticamente cotidiana. Entonces, en este documental, en este cortometraje, Timushe, que significa ti en zapoteco, porque son indígenas zapotecos del Istmo de Tehuantepec, significa indistintamente él o ella. Este cortometraje es del realizador Javier Solórzano Casarín. Él hace la realización del corto y la fotografía. Entonces aquí son dos historias de vida de dos mushes en esta zona de la República Mexicana, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y la diferencia a mis otros personajes en el Estado de México y en Veracruz es que aquí, por tradición y por cultura, son aceptados en las familias. Ellas visten de la manera tradicional como visten las tehuanas en el Istmo de Tehuantepec, forman parte de las fiestas tradicionales de la región, están muy pegadas a la madre. La madre en cualquier familia está muy contenta de tener una hija, hijo, mushe, un ti mushe. Y son aceptadas, claro, con ciertas limitaciones porque, bueno, la homofobia siempre va a existir y no es que digamos que las tengan todas ganadas, pero sí son mucho más aceptadas que lo que son los transexuales en otras partes de la República. A lo largo de nuestra socialización sexista, que nos dice tienes que ser hombre, tienes que cumplir así estos estereotipos, tienes que ser mujer, cumple estos estereotipos, pasamos por varias dimensiones de nuestra socialización. Está primero la familia, después la escuela, después la sociedad. Generalmente la homofobia afecta a todas las dimensiones, incluida la familia, que muchas veces rechaza a personas que han decidido identificarse de otra manera con su sexualidad, con su identidad de género. Es muy interesante que en esta comunidad se dé este fenómeno en el que un pilar fundamental como es la familia les acepte. Y bueno, yo estoy convencido de que esto no es fruto de la globalización, porque la cultura hegemónica esto lo rechaza. ¿Cómo es posible que en esa comunidad, en esas comunidades se acepte por parte de la familia los mushes? Yo creo que es parte de la cultura. La familia, como tú sabes, en México es un núcleo muy, muy importante, pero tiene diversas maneras de armarse, de expresarse en las diferentes zonas de la República Mexicana. Pero aquí, en esta zona, ellas adoptan el papel de hijas en la familia. Son muy pegadas a las madres. Está el caso, por ejemplo, de Paulina, que es una de las mushes que aparece en el documental. Ella emigra a Oaxaca a estudia la carrera de Derecho como hombre. Uh-huh. Y después de 15 años de vivir en Oaxaca, de vivir como mushe, porque, bueno, finalmente acaba trabajando en una, no es cantina, es como un antro, le llamamos en México, ¿no? Es un bar que abre de noche hasta altas horas de la noche. Es donde ella acaba trabajando porque es donde ella puede vestirse de mujer. Después de 15 años de estar allá, decide regresar a Unión Hidalgo, que es el pueblo de donde son estas dos mushes del documental, porque extraña su raíz, extraña su tierra, extraña a su mamá, extraña a su familia. Renuncia a esta vida en la capital oaxaqueña y regresa, ¿no? el regresar, ¿qué le da? Le da la posibilidad de vestir con su traje tradicional de Tehuana, participar en las fiestas que le llaman velas y estar cerca de su madre, ¿no? Y tener ese papel de apoyo a la madre incondicional y permanente. Bueno, hemos visto qué es un muse, qué relación tiene con la comunidad, cómo se integra en su comunidad y también hemos hablado de si hay discriminación que la hay, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, no solamente en Unión Hidalgo, en Juchitán, sí hay un porcentaje de discriminación, pero también hay un respeto. Cuando la muse va vestida con su traje tradicional de Tehuana, es una Tehuana más, es una mujer más. Entonces sí se mezcla mucho ahí esta cuestión de la tradición, la familia, pero es específicamente en esa zona del Istmo de Tehuantepec. Nos has hablado de los muses, que tienen esta aceptación familiar y de la comunidad por tradición, pero claro, esto sucede en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en ese contexto concreto, pero hay otros contextos en los cuales no es tan así. La homofobia está al orden del día. En tu trabajo Realidades y Deseos nos has mostrado otras compañeras transvestis, como el caso de Erika o el caso de Agustín. ¿Podrías hablar un poco de cómo es la vida para ellas? Los casos son totalmente diferentes. Tanto Erika como Agustín son del Estado de México, de Nezahualcóyotl, Erika, y de Ecatepec, Agustín. Son comunidades que se formaron en las orillas de la Ciudad de México, que se formaron con emigrantes de personas de otros estados de la República, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas. Y entonces, bueno, ahí se mezclan como muchas culturas, muchas formas de ver la vida. Y en el caso específico, por ejemplo, de Ecatepec, de donde es Agustín, pues hay un alto índice de violencia hacia las mujeres. Violación, violencia, discriminación. Él es travesti porque no vive su vida cotidiana como mujer, pero es gay, es homosexual y pues le gusta mucho vestirse de mujer. Se siente bien, se siente a gusto. Y cuando él hace en la calle se viste de mujer y hacen como un evento contra la homofobia, la policía se lo lleva, cierra las escuelas donde él era director de niños con problemas de aprendizaje en zonas marginadas con un nivel socioeconómico bajo. ¿Cuándo fue esto? Esto fue como el 2006-2007. Lo detienen y bueno, él pide saber por qué lo detienen y lo acusan de cerrar una calle, de modificar el tránsito, el orden vial, etc. Pero él sigue insistiendo en que él no había hecho nada malo más que hacer una caracterización, vestirse de mujer. Y bueno, y sí hay evidentemente transgéneros en Ecatepec. O sea, hay una chica amiga de Agustín que tiene una peluquería en Ecatepec. Había otra también, otra chica, que entraron a su salón de belleza, como le decimos en México, peluquería, la agredieron, así dos hombres, prácticamente la dejaron medio muerta, nada más por el hecho de ser transgénero y de vivir ella así como mujer cotidianamente en esa zona. Entonces, él, en apoyo a todas estas mujeres transgéneros, acaba en la cárcel. Y en la cárcel lo violan multitudinariamente como un escarmiento para que ella se quedara callada y dejara de estar hablando en pro de las transgéneros y apoyándolas y eso. Entonces, hace poco, hace como 2 años, ya le dio a Estados Unidos el asilo político y está viviendo allá. Pero sí fue un caso pues muy nombrado, muy fuerte. También a su madre la estuvieron molestando, intimidando. Y bueno, pues ese es el caso de Agustín. Erika, que es de Nezahualcóyotl, también una comunidad así, con las mismas características que Ecatepec. Ella tiene una licenciatura el deporte, también era maestra en una escuela, y cuando empieza su proceso de hormonización y la directora se da cuenta de que pues, algo está pasando, ella le explica de una manera muy seria y profesional que ha tomado la decisión de hormonizarse para cambiar su cuerpo y ser mujer, y la corren, o sea, de un día a otro la corren, la despiden. Uh-huh. Entonces la despiden, se ve en la calle de un día para otro, porque le dicen que la única manera en que puede seguir con sus grupos y trabajando es vestido de hombre y punto, ¿no? No hay otra opción. Ella decide que no va a ser así, se queda sin trabajo, actualmente no tiene trabajo. Entonces de repente pues tiene uno que otro trabajo, pero siempre tiene el problema para poder cobrar, porque bueno, tiene que pagar una buena cantidad para poder oficialmente tener su identificación y su, exacto, y su acta de nacimiento y todo con el nombre de Erika Bertocchi en su caso, ¿no? Está en ese proceso, pero pues ella siempre platicábamos y me contaba de cómo tuvo que aguantarse y tuvo que subirse al metro y al autobús y aguantar pues las faltas de respeto y la violencia hacia su persona por el hecho de ser transexual y por el hecho de ser transgénero, perdón, y por el hecho pues de ser mujer. Ellas lo sufren, digamos, en doble partida. Cómo la seguían de repente hombres para golpearla o para abusar de ella. Y bueno, pues son decisiones muy, muy fuertes que en esas zonas, pues, generan mucha violencia. En México hay homofobia, transfobia. Aquí en Barcelona también la hay. Evidentemente, todavía se discrimina a las compañeras. Bueno, estamos a bastante distancia de esa sociedad que soñamos igualitaria. Tienen el derecho a tomar una decisión sobre su propio cuerpo, como la tomamos todos. Si quieres ser gordo, si quieres ser flaco, si quieres embarazarte, si no quieres embarazarte. Hay decisiones que tomamos todos sobre nuestro cuerpo día con día, ¿no? La decisión que toman ellas es de vivir su naturaleza, su espíritu, su corazón, su sentimiento ad hoc a su físico, ¿no? Y esa es la decisión que toman. Entonces tienen todo el derecho a hacerlo, tienen todo el derecho al empleo, todo el derecho a que se les respete y poder vivir una vida normal, tranquilas. Se encuentran de frente con la violencia cultural, esa violencia machista que coloca en una pirámide en lo alto al varón, después coloca a sus primogénitos, varones, jóvenes, después coloca a la mujer, que no cumple con los estereotipos, ¿no? La mujer más mayor, la mujer rechazada porque no cumple los estereotipos, y finalmente coloca abajo del todo a los que han rechazado el privilegio de ser hombre, que han rebajado su estatus y los colocan como venganza debajo del todo, ¿no? Pegándoles la posibilidad de ser. Y sabes que también es miedo por parte de la sociedad, por parte de los demás. Es un miedo a lo que no puedo colocar dentro de un cajón, a lo que no puedo etiquetar. Yo espero que con este trabajo mío sea como un granito de arena en donde al mostrarlos, al difundir este trabajo, pues te des cuenta que tienen su vida personal hecha y que están luchando también porque se les respete. Estamos escuchando una entrevista a Susana Casarín, fotógrafa, editora, mujer comprometida con la igualdad de género. A continuación, hablaremos sobre su obra literaria. En junio de 2012 se publicó publica tu libro de fotografías, realidades y deseos, que forma parte de todo un trabajo que estás desarrollando sobre el tema transgénero. ¿Podrías hablarnos un poquito de este libro? Claro, este libro forma parte de una colección de libros de fotografía con textos de escritores que se llama Luz Portátil y está editado por Artes de México. Pues es una colección interesante porque hay dos lenguajes paralelos, que es el texto y la imagen, que finalmente se complementan, pero que tienen un peso por sí mismos cada uno de los lenguajes, ¿no? El libro salió, como dices, en junio del año pasado y ya forma parte de esta colección, que son como 19, 20 libros. Actualmente, en Barcelona, hay una exposición que tiene el mismo título, Realidades y Deseos. ¿Dónde podemos mirar esta exposición y hasta cuándo? Está en la Galería Zetba, en la Plaza Real, aquí en Barcelona. Y va a estar, me parece que hasta el 30 de octubre. Es interesante porque es una exposición integral. Algunas de las fotos del trabajo que he hecho hasta ahora y algunos de los personajes y el cortometraje Timushe también se está proyectando, y también tenemos junto a las fotografías un audio en donde puedes escuchar algunas de los testimonios de mis personajes. Entonces ellas de viva voz cuentan un poco sobre sus vidas, pues completa ya la película, ¿no? Completa el panorama. Hemos visto el cortometraje y podemos decir que es muy interesante. Os animamos a asistir, a ver la exposición de fotografías, el trabajo de Susana Casarín y este documental tan precioso sobre la vida de estas mujeres que viven integradas en su comunidad como trans. Exacto. Sí. Y bueno, hay algunos ejemplares del libro también. También podemos consultar tu biografía y tu trabajo en tu página web. Tu página web, que es susanacasarin.com.mx. Susana, súper importante. Normalmente las personas transgénero están tapadas bajo el velo del tabú, y es necesario pues que saquemos a la luz estas realidades y que nos hagamos más conscientes de que están entre nosotras y qué podemos hacer nosotras para pues, cambiar nuestra actitud, cambiar el poder machista dentro de nosotras y convivir. Más que coexistir, convivir. Claro, convivir respetando, apoyando en un momento dado, porque finalmente, bueno, son personas con diferentes capacidades que pueden aportar a la sociedad y que se les tiene totalmente marginadas. Es un privilegio tenerte aquí, Susana. La verdad que es una suerte porque te hemos pescado, así que estabas de paso por Barcelona, por las tierras catalanas. Nuevamente vas a viajar. Esperamos tenerte pronto por aquí nuevamente y que nos cuentes más cosas que has estado haciendo. ¿Sí? Pues sí, yo encantada de la vida y también muy contenta de haber estado aquí, de haberte conocido y de poder como platicar un poco de este trabajo hecho en México. Finalmente, como hace rato platicábamos tú y yo, es dándolo a conocer, como de alguna manera apoyas a lo que es el conocer y el respetar otra forma de vivir, una decisión muy específica de estas chicas con su propio cuerpo, y de que la gente se le quite el miedo a lo que no conoce, porque también es como tiene miedo, entonces hace como que no existe, como que no lo ve, y ahí están muy claramente ahí batallando para que se les reconozca. Gracias, Susana. Contrabanda es tu casa, aquí cuando quieras, bienvenida, aquí es tu casa. Gracias. Padrísimo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.